En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Vecinos desalojados de la toma 2 de enero ocuparon la Secretaría de Desarrollo Humano y lograron ayuda momentánea. Más de una decena de familias mantuvieron ocupada la sede de la Secretaría Municipal en la calle Álvaro Barros desde las 9 de la mañana hasta bien avanzada la noche. La decisión de abandonar el edificio solo fue posible luego de que el municipio, a través de funcionarios de Desarrollo Humano, se comprometiera a otorgar ayuda urgente a los vecinos. La negociación fue llevada adelante por la secretaria del área, designada secretaria del área, María Eugenia Rodríguez, que después de largas negociaciones y consultas se comprometió a otorgar un subsidio de 20.000 pesos a 13 familias. Y también que se van a entregar en dos cuotas, más un módulo de alimentos. El lunes pasado, el subsecretario de Gobierno, Leandro Masachesi, se había comprometido con los vecinos a encontrar una solución habitacional de urgencia para las familias que habían perdido sus pertenencias en el desalojo ordenado por la justicia, pero la solución se demoraba. Ante esta situación y sin un lugar donde vivir, los vecinos desesperados decidieron tomar desarrollo social con el resultado conocido. La CTA de los trabajadores reclama mejoras salariales y emergencia alimentaria. Representantes de esa central se reunieron ayer con legisladores de los bloques Frente de Todos y Juntos Somos Río Negro, con el objetivo de solicitar mejoras salariales para los trabajadores de la administración pública y además pedir la declaración de emergencia alimentaria. Así lo expresaba en conferencia de prensa el titular de la CTA de los trabajadores, Jorge Molina. Todos sabemos que la clase trabajadora ha sido la más golpeada de los sectores sociales más bajos por las medidas económicas que vienen siendo implementando hace 3 años y medio. Pero sabemos que después del 11 de agosto esa mega devaluación se trasladó directamente al incremento de los productos de la canasta básica, lo cual ha generado una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y directamente los compañeros y compañeras de las economías populares directamente ha sido nefasta, que muchos compañeros y compañeras hoy no tienen cómo llevarle un plato de comida a su casa. Entonces, en función de eso hemos planteado la necesidad de plantear desde el Ejecutivo, que lo trasladaran desde el Poder Legislativo, que ningún trabajador en la provincia de Río Negro tiene que estar por debajo de la línea de la pobreza. Y otro tema que nos preocupa es el tema de salud. Asimismo, desde la CTA de los trabajadores convocaron a otras centrales sindicales a unificar planteos para ser llevados al Poder Ejecutivo Provincial. María Eugenia Rodríguez será la nueva secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Viedma. La designación fue dispuesta por el intendente de Viedma, Mario Alberto Francioni, quien además nominó a Verónica Barrera en la delegación del Cóndor. Rodríguez es licenciada en Servicio Social, actual directora a cargo del Centro de Atención Municipal CAMU y coordinadora de las áreas de deporte y cultura de ese centro. Ingresó al municipio en el año 1991 y posee una amplia trayectoria como trabajadora social. La nueva funcionaria asumirá el cargo esta mañana, hoy, en la sede del CAMU. Se viene la quinta edición de la Expo Universidad Nacional de Río Negro. El jueves y el viernes de la próxima semana se realizará una actividad especial en la que serán presentadas las carreras que brinda la sede local de esa universidad. Están especialmente invitados los estudiantes de los cuartos, quinto y sexto años de los colegios secundarios de la región. La exposición tendrá lugar en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, ubicada frente a la Rotonda Cooperación, donde los estudiantes realizarán visitas guiadas a laboratorios e instalaciones del edificio de la universidad y recibirán charlas específicas de cada carrera dictada en la sede atlántica. También asistirán a proyecciones de videos y van a recibir información sobre becas, actividades extracurriculares, deportivas y de extensión universitaria. Guaretilnek criticó a Macri y cree que Alberto Fernández será el próximo presidente. Lo dijo luego de admitir que lo que está sucediendo no es culpa de la oposición, es culpa de la debilidad del gobierno nacional, que lo encuentra con una derrota muy fuerte y diríamos irreversible. De esta manera, Guaretinlec desligó al candidato a presidente del Frente de Todos y Todas del momento que vive el país y reiteró críticas al gobierno nacional por las medidas que complican las finanzas de las provincias. El gobernador aclaró que Río Negro va a perder 1.000 millones de pesos, que es la mitad de la masa salarial de un mes, especificó. Por primera vez, Guaretinlec criticó a Macri, señalando que durante su mandato tenemos una recesión enorme, menos producción, menos trabajo, inflación, tasas de interés que se mantienen en el 70% y el dólar no tiene techo, sostuvo el gobernador. Finalmente, al dar su opinión sobre Alberto Fernández, Guaretinlec dijo que es un hombre de experiencia y el apoyo de los gobernadores, el peronismo, la CGT, las cámaras empresariales le va a permitir conducir el barco, concluyó el gobernador Alberto Guaretinlec. Las noticias nacionales. Fue paliza, el escrutinio definitivo amplió la ventaja de Fernández sobre Macri y de Kicillof sobre Vidal. El resultado definitivo le dio a Alberto Fernández el 49,49% de los votos y a Mauricio Macri el 32,94% sobre los votos positivos. En votos, la fórmula Fernández-Fernández logró 12.200.770 votos, mientras que Mauricio Macri totalizó 8.121.000 votos. La diferencia es tremenda, 4.081.000 votos. El escrutinio definitivo también levantó el porcentaje de Axel Kicillof en la provincia. Kicillof obtuvo 4.812.000 votos, un 50,8%, mientras que Vidal llegó a 3.176.000 votos, el 29,7%. La diferencia en favor de Kicillof es notable, 1.636.674 votos. Con los datos del escrutinio definitivo, se complican aún más las posibilidades de Juntos por el Cambio de dar vuelta a la votación en octubre. Alberto Fernández y Axel Kicillof ganarían ampliamente con solo conservar los votos que obtuvieron en las elecciones PASO. La consultora internacional Standard Poor's colocó al país en default selectivo. Tras la decisión de aplazar el pago de las letras del Tesoro entre 90 y 180 días, una de las tres evaluadoras más importantes del mundo declaró a la Argentina en default. Se trata de default selectivo, puesto que abarca solo los endeudamientos cortos comprometidos en letras de cambio. La cesación de pagos no incluye a los bonos emitidos con quienes se renegociaron nuevos plazos de vencimiento. Tampoco alcanza la deuda con el Fondo Monetario Internacional, para lo que se busca nuevos plazos de pago. El sindicalismo combativo marcha al Consejo del Salario. Los gremios, identificados con la izquierda, realizan hoy una nueva movilización a la Secretaría de Trabajo y reclaman un paro de 36 horas a las centrales sindicales. En un texto consensuado señalan que reclamarán un aumento de emergencia y un salario mínimo de 35 mil pesos. Indican que la concentración es una continuidad de la movilización nacional de trabajadores ocupados y desocupados del pasado 22 de junio a otros sectores combativos y antiburocráticos. Lavagna pidió que se declare la emergencia alimentaria nacional por 7 meses. El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, aseguró este jueves que es impostergable dedicar todos los esfuerzos para lograr que en la Argentina nadie tenga hambre. En esa línea presentó una serie de medidas concretas, viables y urgentes. Pedimos que el gobierno ponga en marcha un programa de emergencia alimentaria en todo el país. Tomamos esta iniciativa a raíz del delicado cuadro social que reina en el país, cuadro que nos exige ocuparnos inmediatamente de los más afectados por la crisis, dejando de lado todo interés que no esté orientado a mejorar la calidad de vida de los argentinos. Según las propias mediciones oficiales, en la Argentina había en ese momento, hace 15 días atrás, unos 14 millones de pobres y 3 millones y medio de indigentes. Números que podemos comprobar que han crecido drásticamente como consecuencia de los aumentos de precios, fuertes aumentos de precios de los productos de la canasta alimentaria. Creemos que ahora más que nunca es impostergable dedicar todos los esfuerzos a lograr que en Argentina a nadie le falte comida y nadie tenga hambre. Jonathan Favro fue condenado a 14 años de prisión. El exfutbolista fue condenado por 5 hechos de abuso sexual gravemente ultrajante a su sobrina, que también es su ahijada, ocurrido cuando la menor de edad tenía entre 5 y 11 años de edad. La condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 12 de la Capital Federal. Se hizo justicia, pero no hay alegría, hay tranquilidad, dijo uno de sus familiares. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.